1. Los buques tienen ancla. 2. El piano tiene muchas teclas. 3. Los claveles son flores muy lindas. Hay muchas clases de claveles. Hay claveles blancos. Hay claveles rojos. Hay claveles rosados. Y de muchas clases más. 4. La gallina clueca pica a los niños que molestan a los pollitos.